Hola. Hola. Ey. Ey. Hola. Pon eso que está sonando de fondo, que me ha gustado. Te ha gustado, ¿eh? Pon eso ahí. Ahí, bien bonito, sí, señor. Sí, señor. Muy bonito. Hola, buenas tardes. Nos dé Dios. Sí. ¿O no? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto que se está oyendo? Esto es... No me refiero a Fugazi, me refiero al programa, desgraciado. Me refiero al programa, ¿cómo se llama el programa? El programa, pues el programa, ¿cómo se llamó? Se llama Cinco Bárbaros en la Cabeza. Estamos aquí de nuevo. Es muy posible que además hoy estemos los cinco bárbaros por primera vez. ¿O no? ¿O no? De momento... A lo mejor cuatro, de momento... De momento somos cuatro bárbaros. Sí. ¿Cuántos? Cuatro bárbaros. Uno me ha parado. Ahí, mira, está entrando un bárbaro por la puerta. ¡Oh, my God! ¡Oh, my God! ¡Atención! Momento histórico aquí en... ¿En qué? En Cinco Bárbaros en la Cabeza, en Radio Bronca 104.5 de la MF de Barcelona. Y en el 96.6 también por las mañanas. Sí, señor. Y tenemos una página web, ¿qué es? Tenemos una página web. Ah, pero nosotros no, radiobronca.info. Ahí está, radiobronca.info. Nosotros tenemos un correo, no tenemos un correo, tenemos dos. Si tengo dos cojones, ¿por qué no puedo tener dos correos? Ahí está. Claro que sí. ¿Será patriarcal lo de decir correo? No, no creo. No, no crees, bueno. Es igual. El caso es que tenemos dos correos. 5puntosenlacabeza@gmail.com. 5 con número. Alguien tuvo la brillante idea de poner el 5 con número. No sé quién, ya no lo dirá. Lo más seguro es que ni siquiera está aquí. O al anterior programa mierdoso que con el cual nos fusionamos, que se llama La Invasión de los Bárbaros @yahoo.es, el correo. Así que... De momento es lo que tenemos aquí. Buenas tardes, nos de Dios, tertulianas. No tengo voz, ni aire, ni nada. Hola. ¿Y para qué vienes entonces si no tienes voz? Un programa de radio. Es como un... Bueno, iba a decir una bobarrada, mejor no lo digo. No digas nada más porque ya la audiencia femenina te va a echar algún día. Sí. Seguro. A ver, ¿y a quién más tenemos aquí? ¿Qué vas ahí? Oh my God, ¿qué se ha oído por ahí? Esa voz a mí me suena de algo. Tenemos a la camarada Feijóo por ahí de nuevo. Hola, os echaba de menos. Sí, nosotros a ti. Nosotros a usted igualmente. Bueno, di que sí, sí, di que sí. Decimos que sí. Di la verdad. Digo la verdad. Pues sí, entonces sí que te hemos echado de menos, hombre. Qué grandes discusiones acerca de periodismo y... No me lo recuerdes, por favor. Y libertad de ¿Cuánta expresión. Razón tengo yo siempre? ¿Cuánta razón tengo yo? Tienes razón, siempre. Pues aquí estamos en un programa hoy cargado de ninguna cosa. Tenemos, como siempre, ¿no? Como cargado siempre, de vacío. Cargado de vacío. tenemos alguna noticia, tenemos algunos vídeos, algunos audios por poner, pero de momento vamos a poner un poco de música. Si no me pasas ese cable que tienes ahí en la mano, toma ya. No, el cable, no el cacharro. El cable. Pues ese toma, cable, te quedaste cable. Sin Fugazi. Ese, me cago en la... Este cable me lo enchufo yo donde yo te diga. Por cierto, hablando de Fugazi, hace poco estuvimos con la camarada Feijóo en un concierto en el cual hubo un grupo que hizo toda una oda al fugacismo. Y realmente bueno, además. ¿Y quiénes eran? No me acuerdo del nombre. ¿Y por qué no estaba yo allí? Porque claro, estabas tú organizándolo. Ah, sí que estaba. Sí, eran los que quedaron con Kimo, ¿cómo se llama? Alfa Ta, o algo así, grupos de predicación y combate. O... Eran unos franceses. Si me preguntas, Kimo, Fatavo. Esos, ¿ves? Fatavo. Fatavo. He dicho yo Alfa Ta. Alfa Tavo. Alfa Tavo. Sí, Fatavo, sí. Es que el fugacismo es una gran cosa. Hombre. Que sea como si que se ha olvidado. La gente se ha olvidado de Fugazi, pero estar ahí todavía, ¿eh? Pero vamos, si ahora hay grupos por doquier fugacistas. Solo sí, hay pero, fugacismo. Pero no hacen las cosas como hacen Fugazi. Ahora la gente quiere ser famosa. O sea, se hacen un MySpace y dice, pues voy a ser famoso. Voy a molar. Efectivamente, como ojalá está mi bici, que tienen un MySpace. Eso es verdad, pero nosotros no molamos. Pero sois famosos. Ni mi madre no lo sabe. Qué vergüenza, entonces poco famosos sois. Pues que si tu madre no lo sabe, es como si no fuera famoso. La gracia está que te pase como a la bajista de Sonic Youth, que un día vio su madre una revista en la peluquería y se encontró que su hija acaba de sacar su quinto disco, y no lo sabía. ¿Qué dices? Sí, tío. Es cuando eres famoso de verdad. Eso es cuando eres famoso de verdad, cuando tu madre se entera por la prensa. Joder. Esto es verídico, ¿eh? Esto ¿y es verídico. ¿Y qué pensará? ¿Y de qué vivirá mi muchacha? Pues en Estados Unidos, a la gente no importa. ¿Eh? La gente no pregunta. Claro. No saberlo. Hostia, y la tía diciendo, cago en Dios, 10 años pasando en la paga todas las semanas. Y la tía ahí sin decir nada. Y lleva 5 discos. No, no era quinto, era el tercero, el Sister. Cuando sacó el Sister se enteró su madre, ¿tú te crees? Ah. Qué vergüenza, ¿eh? El Sister, que eso. De 87. Es, en el 87, madre mía. Manda Weber, Que en el 87, claro que sí, en el 87 te daban 1000 pesetas de paga y eso te duraba una barbaridad. Si hubiera sido ahora, sí que se hubiera enterado, sí. Efectivamente. ¿De dónde saca mi hija para comprarse la ropa? Los 12 euros que le doy, no sé si le va a llegar. Mucho tiene que ahorrar. La ropa y los instrumentos. Ya te digo. Pues oye, mira, hablando de chorreces, voy a poner una canción, ¿no? Que era lo que habíamos venido. Pues sí, que así me dejas a mí tiempo para buscar aquí el vídeo que quiero poner. Vale, pues vamos a poner a la banda de Brighton, Charlotte Field, y un tema que se llama Nine Tails, que me parece bastante bien. Pues venga. Charlotte Field, estos eran Charlotte Field desde Brighton, Inglaterra, que es un grupo que ya no existe, y me parece mal que no existan. A mí me parece excelente que no exista, ya está bien, parece todo bien. De tantos grupos mierdosos de estos, que me pega una sobredosis esta semana a escuchar solo hardcore y tupa, tupa, tupa, tupa, para desintoxicarme de el yonquismo al que me ha metido este degenerado todo el puto día el contratiempo. Eso no es verdad, que te tragaste una sesión de 8 horas y media de contratiempo, non-stop. Y no me digas que no, que estaba yo ahí. De 8 horas y media de contratiempo non-stop. 8 horas y media, todo el rato. Hostias, es verdad, viene en el coche, la madre que lo parió. madre mía, madre mía, con su padre que... Cuy de sufrir, le puse todo el rato ahí música de mierda, todo el rato, todos los discos. Joder, horrible. Los tragaste todos, con horrible, patatas. Horrible, horrible. En los últimos conciertos le vi bailar un poquito y sonreír. ¿A mí? No, a él. Ah, ya, sí, sí, bueno, mucho sí, raja, tú no sabes pero... cómo ha cambiado este hombre, pobrecito. El yonquismo al que me tiene metido este. El otro día fuimos a un concierto ahí de David Los Antiplayax y más en el Ateneo del Besos, ya lo dije el otro día, y de repente miraba yo y digo, pero es que esto, decía, eres un hijo de puta, digo, esto no me llama. Estoy aquí y digo, pues mira, podía estar en mi casa también. Algún día saldrás del armario. Algún día saldrás del armario contratiempil. Me gusta. Sí, algún día lo vas a reconocer. Bueno, ¿de qué vamos a hablar hoy, señor y señoras? Pues, bueno, Primero tenía preparado un vídeo que me ha costado bajarme lo mío en internet, ya que no pago internet, amigas, y me ha costado bajarlo por eso mismo. Y era sobre la acción que hubo ayer para reivindicar la ley. Es que estoy tan acelerado que no sé lo que digo. Para pedir la libertad y la absolución de Alfonso. Ayer a las 11:00 de la mañana hubo un par de personas que se encadenaron a un bidón de cemento en la calle Pelay, y un grupo de solidarios estaba allí con unas pancartas, y bueno, pues tardaron un par de horas en sacarles de allí. Hubo empujones de los Mossos, lo dejaron grabar como le sacaban. Sí, como le sacaban, como ahí rompían con la radial el barril de cemento. Pero bueno, al final un cámara intrépido de La Vanguardia fue intrépido por una vez y grabó ahí como lo sacaba, más por morbo que otra cosa. Pero bueno, era un audio que no reflejaba muchas cosas, pero reales, digamos, de lo que pasara. No había tampoco demasiada manipulación, pero bueno, algo dijo. Y ya con eso era algo. Sí, hoy en día, lo poco que se diga. Hoy he visto... Bueno, yo también me gustaría que habláramos del tema del Cabañal hoy. Sí. Que se han visto unas imágenes... Chungas, ¿eh? Muy bonitas. Sí, señores. De la policía pegándole a señores de 50 años. Y para arriba. Y a jóvenes también. Sí, pero bueno, un joven, yo qué sé. Se lo merecen, ¿no? Los jóvenes se lo merecen. Seguro que hacían algo. Seguro. Claro que sí. Una buena dictadura les daba yo, claro, a esos que sí. Jóvenes. Y bueno, decir que los detenidos ya están en la calle, salieron a las 4. Ajá. Y que tienen juicio en septiembre, pero no les ha caído solo les ha caído de desobediencia, o sea que va a ser... Un juicio por faltas. Un juicio por faltas y se supone que va a ser una pena multa de poca pasta. Bueno, sea lo que porque sea... Porque no les han sumado muchas cosas. Pero es que sea lo que sea, es como apretarte las tuercas más, ya te echan de tu casa y encima... Yeah. Y encima esto, encima te ponen una multa. Porque... No es que le echaran de su casa a nadie. ¿Cómo? ¿Eh? Estás confundiendo. Ah, sí, vale, pensaba que estabas hablando del Cabañal. No, estábamos hablando de los detenidos. Bueno, pues te echan de tu barril. Ahí está, te echan de tu barril. De tu barril encimentado. Con lo que te ha costado el cemento. ¿A cuánto vale? ¿A 2 euros, no? El Portland. Claro, ahora con la crisis. Ahora que la crisis lo regalan. Lo porque regalan. Ahora no encimentan nada. Pues sí, los dos detenidos están en libertad ya, como ha dicho la señorita Esther, también recién llegada. Hola, ¿qué tal? Ya he recuperado el aliento. Muy bien. Ya es que subir hasta aquí, tela, ¿eh? Madre ya no tenemos mía. El físico... Es que ya no valemos para nada, ¿eh? Ya no vamos a ganar la revolución con este físico, ¿eh? Los que estáis pasando la treintena ya se ve que no... No, no, fatal. Yo ya a partir de agosto ya no valdré para nada. Un día tampoco. Podríamos echar una carrera, a ver quién llega antes. Depende, si es cuesta abajo o cuesta arriba. Cuesta arriba. ¿En coche o andando? Andando o en bici. Y depende del aliciente. Si arriba hay un buen plato de callos, seguro que el Porras y pero yo peleamos. Lo podríamos hacer en directo, o sea, primero. Empezar la radio, bajar, y luego quien llegue aquí va, o sea, coger los micros y decir, he llegado. Hostia, podría ser increíble. Sería guay, ¿eh? Vale, yo hagámoslo. Hagámoslo. Yo lo mientras lo haces. Y mientras, vale, y mientras, sí, habrá que retransmitirlo o algo, ¿no? Digo yo. Claro, no, ponemos música, claro. Fugazi o algo así. Claro. Ponemos una canción tuya de hasta hace 10 minutos. De las tuyas. Así seguro que nos da tiempo de sobra. Infumables, además, para que nadie quiera llegar a tiempo. Ahí está. O ponemos el Manhattan ya. A lo mejor llega un oyente antes y lo apaga él. Exacto. Primero que llegue tendrá el placer de quitar la mierda que pongo. En fin, bueno, que hablaremos de lo de Alfonso, ¿no? Que ha entrado a prisión hoy. Sí, traías noticias frescas, pues mira, yo no... Sí, ha entrado no hoy, por eso se encadenaron ayer, y hoy a las 8 hay concentración en Liceu. O sea, hace 20 minutos. Sí. Vale. Pero no es convocado, o sea, es en las Ramblas, y bueno, ahí todo el mundo sabe que no se puede manifestar nadie en las Ramblas, desde hace, no sé, desde la ley cívica o así... Y bueno, en principio la concentración era a las 8 en Liceo y bueno, no sé, podríamos llamar después a ver qué... Sí, pasa. O si no, si alguien que haya vuelto de la manifestación está escuchándonos, pues que llame al 359-4900 o alguien que esté por con allí. Con el 93 delante, claro. Con el 93, que sí. Ya lo saben, están en Barcelona, ¿cómo no van a saber el 93? Pues que llamen ahí desde que si están mirando por el balcón o algo y pues que nos expliquen a ver cómo está la cosa, si alguien lo sabe. Sí, efectivamente... se ve aquí también, ya se va viendo noticias por internet de que Alfonso ingresará voluntariamente en prisión. Sí, las noticias que habéis comentado. Ha ingresado hoy, ¿eh? Sí. Pues desde aquí le mandamos un abrazo bien grande y mucho ánimo y mucha fuerza para él, la verdad. Y bueno, seguiremos hablando de él, si hay alguien que esté en la concentración, y si hay alguien que nos está escuchando, pues que nos deje de escuchar y que vaya a la concentración a las 8 en Liceu, o que nos vaya escuchando a la vez también. No, mejor que deje de escucharnos y que luego se baje el programa del podcast. Podcast. Sí, señor. Postcad, o lo que sea. Que os los podéis bajar, los programas antiguos. Hemos empezado a subir algunos 5 bárbaros en la cabeza. Ahí está. Al podcast de radiobronca.info, que es bastante fácil de eso. Ahí, y tenemos que deciros una cosa, queridos oyentes. Hay un podcast nuestro que tiene 1389 descargas. Está en OGG, no sabemos si porque os lo habéis descargado realmente. O un porque... virus que se ha enganchado ahí y no para de descargar. Algo así, sería increíble. Puede ser, ¿te imaginas? Hombre, yo oí que había un programa. ¿Sabes estos estos webs que tú tienes un, yo que sé, un vídeo, un concurso de estos de la mejor foto, el mejor vídeo, el tal, ¿no? Entonces te tienen que votar por internet. Y hay gente que los informáticos, supongo, se crean los programas estos que generan diferentes IPs y te van votando continuamente. Sí, eso salió con lo de Eurovisión. Comentaron que hacían eso. Que hay trampas. Eso se inventó el CAPTCHA, o como se llame. ¿El qué? El CAPTCHA. O sea que a lo mejor alguien de bronca nos está haciendo un, ¿no? Así es mejor pensar eso que decir, ¡ey, nos han descargado! Es mucho más probable, es mucho más probable. 1.300 personas, ¿verdad? Es mucho más probable, no te engañes. Es que 1.300 personas, bueno, yo flipé. Si son 2.600 orejas, ¿eh? Es muy raro. Bueno, si todo el mundo está bien, claro. A lo mejor es tu madre. No, porque no lo sabe. Mi madre se pasa como con la madre de los Sonic Youth. Cuando yo salga en la revista, cuando vaya a la peluquería y lea el antisistema, verá que su hijo... El antisistema detenido por un programa de radio. Ahí está. Detenido por injuriar a... ¿A quién no? La verdad que sí. Empiezo a poner a quien no injuriado en el programa, me quedo... Nos has injuriado hasta nosotros, que estamos aquí. Hasta nosotros mismos, efectivamente. A tu madre es la única que nos ha injuriado. Pues sí, la verdad. Pues a lo mejor por eso. A lo mejor por eso. Detenido por no injuriar a su madre. Injuriar a toda la humanidad menos a su madre. Bueno, vamos a poner un temica y nos dedicamos a... Entramos un poco ya en materia, ¿no? Pues sí. Estamos aquí dando vueltas ahí a nada, como siempre. Pues la verdad que sí, pero mira, ya media horita que hemos hecho, ¿eh? Fíjate. Ay, fíjate sin comer ni beberlo, ¿eh? Qué buenos somos. Si nos pagaran, esto tendría sentido, claro. Pero no nos pagan, amigo. Ya lo sé. Pagamos nosotros. Ya, ¿así? Hombre, te lo digo yo. Te lo digo yo también. Pues digo, sí, entonces, ¿por qué media hora aquí perdiendo el tiempo encima de que estás pagando, pues? Pues dale, pon la música mierdosa y... Vale, voy a poner un tema... Atonta nuestra audiencia de nuevo. Voy a poner otro tema. Dale su ración de contratiempo, yonki. Esto es mucho Esto es mucho peor, ya. O sea, vas a escuchar esto y vas a decir, ¿pero qué haces? Estos son una banda de Londres que se llama Please, que son gente de Claire Cuderfax también, que también estuvieron por aquí hace poco, y están bastante mal de lo suyo. Van a tocar este domingo en el Casal de Roquetas a las 7:30. A las 7:30, repito, bien pronto, porque a las 10 se tiene que acabar. Y tocarán junto con Birds, que es otra banda de Leeds que pondré después. Y bueno, esto se llama Sutton Hoo. We'll be right back. Pues estos eran Please desde Londres, que están bastante fatal, como habréis podido escuchar. Están bastante mal de lo suyo. Y van a estar este domingo a las 7:30 en el Casal de Roquetas, junto con Birds, haciendo raruneces, vamos. Better than Bilge Pump. Sí, eso es lo que pone en el MySpace. Me parece un chiste grandioso. Sí, recordemos a nuestra audiencia que los compañeros de... Bueno, no sé si llamarlos compañeros. Los idiotas de Ojalá esté mi bici. Idiotas, sí. Cogieron y preguntaron a un grupo también de por allí, de Leeds o de no sé dónde. De toda Inglaterra, no. Es que nos lo dijeron... Fucking Tank. Nos lo dijo todo el mundo. Nos lo dijeron tres bandas antes de venir ellos. Que ¿a quién podemos traer? Y dijeron todos, Bilge Pump. No, pero al revés, les dije, vamos a traer a Bilge Pump. Y me dijeron, es la mejor banda de Inglaterra. Pero me lo dijeron todos, así por separado. Entonces, como tienen ese halo de ser la mejor banda de Inglaterra, pues mira, ahí se ponen el chiste estos otros. Pues somos mejores que la mejor banda de Inglaterra. Pero estos son los Birds que pondremos después. Ah, empieza a hablar ya tú de tus cosas, que son más interesantes que lo que tenga que decir nadie más. Bueno, pues yo quería hablar, bueno, quería recordar de nuevo a toda nuestra audiencia que Alfonso está en prisión desde esta mañana y que hay una convocatoria a las 8 de la tarde en el Metro Liceu, ahí en la Rambla, hace media hora, así que ya saben, déjenos de escuchar y vayan para allá que hace falta, y de nuevo mandarle todo nuestro apoyo a Alfonso. Y bueno, cambiando de tercio, a la espera de que hable la señorita Esther de lo que ha pasado hoy en el Cabañal, ya que yo no he visto nada, yo quería comentar algo que tenía preparado sobre la ley de descargas, pero a lo mejor no sé si viene a colación o no viene a colación. Bueno, ya lo que lo has sacado, pues lo estás colando, ¿no? Pues sí, lo estoy colando. La verdad que sí. Hace un par de semanas se aprobó la Ley de Economía Sostenible. Realmente el nombre es increíble. Ley de Economía Sostenible. ¿Y esto qué se refieren? Pues no lo sé. ¿Que vamos a trabajar todos 2 horas al día? ¿Para que trabaje todo el mundo? Sí, por ejemplo. ¿O que se va a dejar de pagar a los futbolistas lo que se les paga? Sí, debe ser algo así. El otro día me vino una pregunta, bueno, de hecho fue mi hermano que me preguntó, nos vino una pregunta a la cabeza. O sea, cuando un jugador está de baja, ¿la Seguridad Social le paga su sueldo? Buena pregunta, porque aquí tenemos el caso de Iker Iturbe, al que le picó una garrapata y que lleva un año sin jugar, que tú sabrás bien, del Estudiantes. Y yo estaba pensando, ¿este tío seguirán pagándole? Porque si la pica una garrapata y se ha quedado un año de baja... ¿Una garrapata le ha picado? Pues, ¿Una garrapata? No, sí, o sea, una picadura de garrapata y bueno, se le ha complicado la cosa, pero cosa mala, ¿eh? Sí, bueno, es que no viene a cuento, es un síndrome de limo o no sé qué historia, bueno, un rollo patatero. Ah. Otro día te lo cuento si quieres, vio loca. Vale. Total, que... En referencia a esta pregunta sí que ha venido... Perdón, ¡catapum! ¿No? Pues digo, depende de dos cosas. A, si tiene mutua un futbolista, que yo creo que normalmente los llevan mutuas, pues lo paga la mutua. Ajá, eso me Y si no, lo paga la Seguridad Social, en teoría. ¿Pero tú crees que Cristiano Ronaldo le va a pagar a la Seguridad Social su sueldo? Es que dudo que Cristiano Ronaldo vaya a la Seguridad Social, porque ellos van siempre a médicos privados, clínicas privadas, entonces lo más probable sea que bueno, aparte tope, de que, ¿no? Igual a que lo mejor mínimo, tienen un régimen especial también, como trabajadores y tal, tienen un régimen especial que no me extrañaría nada, porque no creo que la Seguridad del Estado quiera pagar ahí a Cristiano Ronaldo. Me están haciendo señas por aquí de que se incorpora un nuevo miembro y ya viene con exigencias, entonces directamente parece que le vamos a cortar. Este es el que entra siempre sin presentarse, ¿no? Efectivamente. Nada más se sienta y habla directamente. Sí, bueno, a lo que vamos, que yo creo que se lo pagará una mutua, porque dudo mucho que el Estado le pague a Cristiano Ronaldo y ahora lo que faltaba. A lo mejor en jugadores de categorías inferiores y así es más probable que no tengan mutua, pero yo creo que a nivel deportivo casi todos los jugadores, incluso los amateur, tú misma que estás jugando en una liga de tetas y chochos, ajá, pues si te pasa alguna lesión así, creo que tienes una mutua. Sí, pero ¿no? No me va a pagar el sueldo de nada, la mutua. Eso es verdad, no había caído yo en ello. Buena pregunta, pues no tengo ni idea. Según lo que... Me va a pagar los costes de mi lesión, pero no va a pagar mi sueldo del está mes. Está lesionada de por vida ya. Ya bueno, no estamos hablando ya está, de ya entrado, mí. Ya ha entrado, ya ha entrado. Ya ha entrado girado. Hola. O sea, gran momento del programa. Es la primera vez que estamos los cinco bárbaros aquí, ¿eh? Es verdad. Es increíble, ¿eh? Es increíble. Yo también estoy disfrutando de este momento. No sé si hacer una foto o algo. Sí, sí. Pero como tenemos los móviles desconectados o quemados. Quemados. Yo el mío lo tengo quemado. A mí me lanzaron un rayo. De móvil, pero bueno, ya hablaremos más tarde. Sí. Que tú estabas hablando de algo. De la ley de economía sostenible, que paradójicamente hace cosas insostenibles, como hacer discos. Ahí está. La patronal se sostiene así, con la economía sostenible. Va por ahí controlando las discográficas, ¿no? ¿La patronal? No, lo que son los productores discográficos. Sí, va por ahí, pero... Yo prefiero que hablemos de, ya que estábamos hablando de Alfonso del Cabañal, lo dejemos quizá para después porque estamos un poco como espesos. ¿O no? No, pero acaba, ¿no? Acabo, bueno, claro. Acabo, empiezo. Señoras y señores, en breve tenemos una ley aquí por la cual se podrá cerrar una web en un periodo de, no sé si son 4 días, 3 meses... La cosa anda ahí que no saben cuánto tiempo quieren poner como para cerrar una web. Pero es que la web no la va a cerrar como hasta ahora, que todo lo cerraban los jueces, sobre todo Garzón. Ese ha sido un buen chiste, ¿eh? Sabía que lo ibas a decir. Pues no es que vayan a cerrarlo un juez, sino que va a cerrar una comisión que nombra el ministerio en el cual forma parte de él la industria discográfica. Es decir, que los mismos que están luchando contra una forma de negocio van a juzgar ellos si cierran una web o no. O sea, es un disparate realmente legal. Hay aquí un audio de David Bravo, que es un abogado que se ocupa sobre todo de todo el tema de libertad en internet. Ha defendido a bastantes páginas web que estaban denunciadas por la SGAE, por otras entidades, porque les denunciaban y les reclamaban no sé cuántos mil millones de euros por piratería y demás, y ha ganado, la verdad, que todos los juicios. No hay una sentencia todavía que condene a ninguna página web por el intercambio de P2P. Y ¿el intercambio de pedos? De P2P. P2P. Sí. Los P2 tipo S los sí que P2, sí que están condenados. P2S sí, pero los P2P no. Intercambio de archivos P2P. P2P era un orbital, ¿no? Químico. ¡Oh! Me ha encantado eso. SPDF. ¡Qué mítico! Bueno, continuo. ¿Qué tal de letras? Aquí se tiene una cara de ignorante químico. Toma, que hablamos de una cosa que no sabes lo que es. Pues sí, no tengo ni idea, la verdad. Y bien feliz que soy. Es un orbital de excitación, esto lo tendrías que saber. Pues yo lo de la excitación... Abierto mucho los ojos, cuando has dicho excitación. La tengo toda. Pero... Bueno, voy a poneros la explicación de qué da David Bravo. Es en un audio de una televisión que es una televisión nacional. Que no se puede decir cuál que es. Que su número no es ni la 1, ni la 3, ni la 5, ni la 4. Ni la 6. Ni la 6, tampoco. Y bueno, es un número del 1 al 2 y no es el 1. Ahí está. Sí, también salió en la Sexta. Y bueno, pues este hombre últimamente. Este hombrecillo, Salao Majete, amigo de Tote King, nos va a contar muy claramente de su posición al respecto a esta ley. Así que vamos con ello. Aquí os dejamos. Activistas en la red ponen negro sobre blanco su rechazo punto por punto a la llamada ley antidescargas que el gobierno está tramitando dentro del anteproyecto de ley de economía sostenible. Un movimiento que va creciendo y que promete acciones y protestas contra el gobierno para dejar clara su posición y su oposición a la ley tal y como está redactada. Y eso, mucha confusión, contradicciones y mucho ruido es lo que rodea a esta ley desde hace meses, por mucho que el gobierno esté haciendo un esfuerzo desde la semana pasada por aclarar cómo va a funcionar. Esta tarde está con nosotros uno de esos activistas claramente en contra de la futura ley, David Bravo, abogado especialista en propiedad intelectual en el mundo digital. Me voy a levantar para saludarle y que nos aclare así algunas cosas. Hola, David, ¿qué tal? Hola. Bienvenido a las dos noticias. Gracias. Vamos a ver, lo que hay con respecto a esta ley antidescargas es mucha confusión. Sí. ¿Vosotros qué puntos creéis que no son favorables? ¿O contra qué puntos estáis? Bueno, hablando solo por mí, aunque veo que los internautas se acercan mucho también a esa postura, son varios los puntos. El principal es la posibilidad de que sea una comisión del Ministerio de Cultura la que decida qué es una infracción de derecho de propiedad intelectual en Internet y que tenga la posibilidad incluso de cerrar una página web según su propio criterio. Esto es algo, además, absolutamente inaudito, algo que no se había visto antes, porque hasta ahora la Administración solo actuaba en supuestos de interés general, como por ejemplo la sanidad pública, que es un ejemplo que ha puesto la ministra de Cultura varias veces. La ministra de Cultura ha dicho que el gobierno o Sanidad, el Ministerio de Sanidad, cierra páginas todos los días y nadie se lleva las manos a la cabeza. Sin embargo, hay una diferencia evidente entre vender un fármaco ilegal que atenta a un bien jurídico colectivo, como es la salud pública, o que una página esté poniendo a disposición del público un disco de Ramoncín, que evidentemente nada tiene que ver. Ramoncín, por supuesto, puede tutelar sus derechos ante un juzgado, como todos, pero no tiene por qué contar con esta vía privilegiada, porque un fármaco ilegal atenta a la salud pública y un disco de Ramoncín no está demostrado científicamente. David, una duda muy básica, pero que tenemos muchos. Sí. O sea, en realidad a nosotros no nos van a llevar a la cárcel por bajarnos música en Internet, en Emule o en iTunes, no a nosotros. En absoluto. ¿Contra quién va la ley? O sea, ¿a quién pueden detener? Esta ley, tal y como está redactada de una forma tan ambigua y tan extensa, va dirigida, en principio, contra cualquier página web. Es decir, una página web que tenga una cita que estrictamente no está dentro del derecho de cita, o que sube una fotografía sobre la que no tiene derechos, o una página web que tiene un enlace, no sé, a YouTube, a un vídeo que se está difundiendo sin autorización. Estos actos, que están friccionando con un derecho de propiedad intelectual, un juez igual te dice que no es una infracción, pero ahora sería el Ministerio de Cultura el que lo decidiría. Bueno, por esa tanto, comisión de expertos, ¿no? Exacto, la comisión del ministerio. ¿Sabemos quién la formaría? Solo se ha dicho, no está en el anteproyecto, pero sí hay unas declaraciones de voluntad del Ministerio y del Gobierno que ha dicho incluso que esta comisión estaría formada en parte por la propia industria, lo cual ya pues eleva todo a la categoría de disparate, ¿no? Es decir, sería el propio sector interesado y que promueve esta ley, también el árbitro de la contienda. De tal manera que no solo se conseguiría apartar a los jueces, sino que la propia industria podría llegar a sustituirlos. Bueno, con las modificaciones anunciadas el viernes en Consejo de Ministros, vosotros habéis hecho mucho hincapié en que la nueva propuesta persigue páginas que pueden tener un ánimo de lucro indirecto. Sí. ¿Qué es eso? ¿Qué es un ánimo de lucro indirecto? Esto es algo que lleva buscando la industria que se meta en la ley de forma expresa años. La industria dice que el ánimo de lucro, que es un requisito habitual en los tipos delictivos sobre todo, debe interpretarse de forma extensa. La industria llega a sostener que ver una película, para intentar criminalizar a los usuarios, que ver una película es un lucro. Algo ridículo, ¿no? Es una película y te estás lucrando. Porque ellos lo llaman lucro indirecto. ¿Verla en el cine o verla en tu casa? No, verla en tu casa. Verla en tu casa. Te la descargas de internet, por ejemplo, y ellos dicen, bueno, te la has descargado de internet y tienes un lucro porque la estás viendo y disfrutando, ¿no? Eso lo lleva pretendiendo la industria desde hace muchísimo tiempo, es lo que llaman lucro indirecto. Ese párrafo en concreto, además del peligro del lucro indirecto, que es algo pues muy etéreo, además incluye algo aún más peligroso, que es decir, que incluso la gente que no tenga lucro, ni directo ni indirecto, sino que tenga una intención a valorar por la Comisión del Ministerio de Cultura de perjudicar un derecho patrimonial, ya estaría dentro de la ley, por lo que podría perseguirse incluso páginas web que técnicamente no tengan ni siquiera publicidad ni ningún rendimiento económico. Para vosotros, David, ¿cuáles serían los derechos de los creadores? Los derechos de los creadores, para los internautas, no sé, para mí, hablando por mí, me parece evidente que los creadores tienen derecho a vivir de su trabajo, a poder crear las obras que consideren oportunas, y por lo tanto debería arbitrarse un sistema de remuneración, como cuando se inventó el de las cintas de cassette, que se introdujo un canon que ahora ha quedado desfasado y que ahora es arbitrario, pero que ahora podría inventarse un sistema semejante. Por lo tanto, todo el derecho del mundo a crear y a vivir de lo creado. Lo que no se puede es lo que se pretende con esto, que es no que los artistas puedan vivir de su obra, sino preservar un concreto modelo de negocio que ha quedado absolutamente obsoleto, y mucho menos preservarlo con una ley que, en mi opinión, atenta a derechos fundamentales, evidentemente. Para terminar, y muy brevemente, ¿hasta dónde vais a llegar? Hasta que se retire la disposición que consideramos inconstitucional. Bueno, David Bravo, muchas gracias, gracias por haber estado con nosotros aquí en directo esta tarde en La 2 Noticias. Muchas gracias a vosotros. Bueno, pues volvemos aquí a la invasión de los bárbaros. ¡Ah, no! A cinco bárbaros en la cabeza. ¡Joder, cómo estamos! ¡Madre mía! Vaya golpe de estado en toda regla, por Satanás. Me he hecho con los mandos. Bueno, pues este que oíamos era David Bravo, ¿no? Según han dicho en las noticias de un canal, que no vamos a decir que cuál era. En ningún momento. ¿No? No. Yo, a mí me torturarán y no lo diré. Bueno, estamos aquí hablando fuera de micro del tema de... De cómo... ¿Cómo? De cómo puede el Estado cerrar una web que esté alojada en un país extranjero o en un país inexistente. ¿Cuáles son esos? Hombre, son los buenos. En un país inexistente, no sé. En un país multicolor. Puede tener un dominio en un país inexistente. ¿No se inventaron aquellos los de Sealand? ¿Un dominio en el País Vasco? O en Palestina. O en Cataluña. ¿Te ha gustado? O en Palestina. O en Andorra. Bueno, el Kurdistán. Andorra sí que existe. ¿Existe? Pues sí. Yo me he intentado llegar a veces y solo me he encontrado con Francia siempre. No. Porque no te pasas. No tienes. Que es un puntico ahí pequeñico que... Bueno, pues eso, estamos hablando de esto, ¿no? ¿Cómo tienen pensado cerrar webs que estén alojadas en otros países? Pues yo he visto a un señor que tenía pinta de entendido, que la verdad yo no le entendía mucho lo que decía, porque lo entendiera él y no yo. Pero decía que primero legalmente cerrar una web en otro país no tienen competencias y que hacerlo técnicamente, o sea, impedir el acceso por el servidor a una web que esté en otro país, se puede hacer si eres un canclín informático, pero que a nada que sepas un poco puedes cambiar no sé qué del DNS de tu navegador y la IP, podrías acceder. Imagino que será la IP, es decir, la IP es como... El tío decía el DNS. Como tú, bueno, la DNS, bueno, no sé qué, no tengo idea. Decía que el vez de lo que pone... que ¿Para qué hablas? ¿Para qué hablas si no tienes ni idea? ¿Qué es una DNS? Yo sé lo de que hay veces que no te puedes conectar... Yo sé conectar lo que es un DNI, pero una DNS, no sé. Y hasta la IP llego. Bueno, es lo que te pone debajo, te pone siempre ir y... Mira, como no tenemos ni idea, hablemos de que se cambia la IP, que más o menos todo el mundo sabe lo que es. Bueno, pues decía que la DNS, que es lo que hay que cambiar, había que poner 8.8.8.8 y abajo no sé qué, bueno, que podía salvarlo fácilmente. Y que podían bloquear las IPs del servidor donde estuviese alojado la página, pero como son empresas que tienen en el mismo servidor muchas páginas web de mucha gente, sería como matar moscas a cañonazos, que nos se cargarían todo... Bueno, un sitio donde hay, aparte de esa web, otras muchas y encima en otro país. Con lo cual, dicen que técnicamente va a ser muy complicado. Y en cuanto aprueben la ley, las pocas páginas de estas de enlaces que haya que estén aquí, pues se van a ir a Corea y aire. Además, ya están todas por allí porque es más barato y mejor conexión. Así que, Tomasín, te hemos dado. Bueno, yo eso tengo que verlo, El tío ese tenía pinta de ser muy friki, y de saber mucho de esto de DNS. Pero es que los malos son muy malos, tío. Tú no has visto las películas. Los malos son muy malos y siempre encuentran la forma de hacer el mal. Los americanos dicen que no van a vender DVDs aquí. Yo sí. Lo prefiero, porque total, la industria, ¿no? El cine que nos llega de ellos, bueno, ya se han hecho para atrás. Lo queremos tampoco. Así sí. Va a haber más industria de aquí. ¿Pero quién se ha comprado un DVD? ¿Quién se ha comprado un DVD? Yo me compré unos vírgenes antes que descubrir que en el día se roban bien. Y antes de descubrir los pendrives, ¿no? Que se puede ver directamente sin tener que grabar ni nada. Pero es que yo soy muy... Tengo una fan coleccionista increíble y hombre, yo lo necesito tener. Lo que tienes es el síndrome de Diógenes. Eso es lo que tienes. Pero disfrazado de coleccionista. Eso me lo dice también mi señora, que tengo el síndrome de Diógenes. Pero eso es porque no te lavas. No, eso es porque todo lo recojo y lo almaceno. Todo lo que veo por la calle. El otro día salió una señora del armario, la había recogido allí a la pobre. Era Boyer. ¿Qué es eso? ¿No será Boyer? Era Boyer, que salía de... que salía del armario. ¿Está vivo este? Desgraciadamente sí. Mira, nos llaman. Mira, tenemos un one call. Y habla mientras cojo la llamada. Bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla. Y es que realmente no tengo nada que decir. Bueno, ¿de qué más teníamos que hablar? Bueno, del Cabañal, ¿no? Ah, del Cabañal. Tenemos que hablar también de las... ¿Tenemos llamada? Las noticias del Cabañal, pero bueno, antes tenemos una llamada, ¿no? Se llama Springe. Muy buenas. Hola. Estás on the air. Salud. Salud. Compañeras y compañeros. ¿Qué os digo? Bueno, vamos a empezar por el principio. ¿De qué nos vas a hablar hoy? Espera. Cogen y dicen que el presidente que han puesto de turno en Afganistán, el Salvay, es que he escuchado el nombre, no sé si es el nombre o el apellido, Salvay o algo de eso así. Que es un títere, es un muñeco, coge y como están matando muchos afganos y muchas afganas, digamos, muchos pueblos en todas las luchas que tienen ahí en Afganistán, se ve que... Perdona, compañero, ¿de qué estás hablando? Porque no has introducido el tema y realmente no sabemos qué estás diciendo. El tema es Afganistán. Afganistán. ¿Eh? Afganistán. Es de Afganistán. Vale, pero ¿qué querías comentar? Oye, ¿escuchas? Sí, sí, te escucho, pero no te entiendo. ¿Qué querías comentar? El presidente de Afganistán ha cogido y en unas declaraciones ha dicho que bueno, que las fuerzas internacionales que hay ahí, nada más que 41 países hay en estos momentos en Afganistán con sus respectivas fuerzas militares, les ha dicho que dejen de matar a población civil, ¿vale? Y entonces enseguida empiezan por ahí las fuentes occidentales a correr, empiezan a difamarlo, decir que este hombre está un poco oído de la cabeza, que fuma, que está digamos que se está metiendo, digamos, una palabra, lo están tachando de loco, ¿vale? Digamos, a ese loco lo ha puesto Occidente. Y simplemente lo que él ha dicho es que dejen de matar a la población civil, porque él, al fin y al cabo, él es un lacayo de Occidente, ¿vale? Pero, claro, sabe de sobra que los occidentales van a hacer su política y en un momento determinado se irán de Afganistán. Y él, que se va a quedar, porque él es afgano, que es el presidente que hay ahora, que hace unos mes y medio por ahí, votaron, bueno, en unas elecciones más fraudulentas que la puñeta, y sabe de sobra que se lo van a pelar. Y entonces ha hecho una declaración denuncia diciendo más o menos que dejen de matar a población civil. No lo ha dicho de esa manera, lo ha dicho con otras frases. Y enseguida, digamos, parte de gente del Pentágono, de los servicios de inteligencia americanos, ingleses, enseguida han levantado una campaña de difamación diciendo que está un poco ido mal de la cabeza, que este hombre es un poco inestable. Quiero decir, vamos a ver un momento, imbéciles, si lo habéis puesto vosotros, ¿ahora qué pasa? Que porque os está diciendo que los talibanes en Afganistán se van a radicalizar y van a ser una guerra de guerrillas y van a tener muchos problemas las fuerzas internacionales. Entonces, bueno, eso era por un lado. Eso es para ver que cuando los lacayos no son perros fieles a cualquier sistema político que esté diseñado, sea del color que sea, enseguida tienen muchos problemas. Bueno. Eso por un lado en lo que respecta a Afganistán, y luego otra cosa. Hace unos días, 10 o 12 o 14 días, o quizá ya sea, esté tocando el mes, en Afganistán hacen las elecciones y gana una gente determinada. Bueno, sea breve, compañero, bueno, que se nos acaba el tiempo. Unas elecciones que, según dijeron ellos, habían un 400.000 casi entre militares de las fuerzas internacionales, que ahí no son los países que hay. Ahí compañero, no, por favor. Sí, porque lo han dicho los medios, que hay 41 países metidos. ¿Nos oyes, compañero? Respectivos. ¿Nos estás oyendo? ¿Eh? Hola, que si nos oyes. Sí, sí. Ah, sí, vale. Que te decíamos que seas más breve, que se nos echa el tiempo encima, que en la radio el tiempo es oro. ¿Eh? Que el tiempo es oro, que seas un poquito más breve. Bueno, vale. Bueno, lo que quiero decir es que han hecho unas elecciones falsas. Y al mismo tiempo no paran de matarse las fracciones religiosas, las fracciones políticas, pero hay una cosa muy curiosa, es que bajo mano lo que están haciendo es llevándose el territorio de Irak. Es para lo que desencadenaron esa guerra, para que lo invadieron, para eso invadieron Irak, para llevarse las riquezas de oro negro, y esas dos cosas era lo que quería denunciar, y al mismo tiempo saludaros a vosotras y a vosotros. Vale, acuerdo, pues muchas gracias. Muchas gracias, compañero. Pues nos escuchamos y nos vemos por el mundo. Vale. De acuerdo. Saludos. Bueno, tras la intervención de nuestro sexto colaborador, que ya podemos decir que es, ¿no? Hombre, por supuesto, la verdad que sí, sí que lo podemos decir. Es el sexto bárbaro. Ahora... es el más bárbaro. Incluso. Bueno, ¿por dónde estábamos? Bueno, estábamos un poco divagando, pero íbamos a hablar del cabañal. Sí, vamos a hablar del cabañal. de las cabañas. Bueno, pongamos un temica y hablemos del cabañal después del temica, ¿no? ¿Habéis estado en el cabañal? Pasé una vez por allí, pero como si no, lo he olvidado. Yo no. Pues qué pena, porque ya no sabréis que, cómo era. Pues no. Bueno, vamos a escuchar un poquito a la banda francesa Kurgan desde Po, un tema que se llama Chevreuil A. We'll be right back. Pues estos eran Kurgan desde la ciudad francesa de Pau. A mí este disco me parece acongojante. ¿Por qué no traes porque una puta es una ciudad que es miedo? Oye, claro, he empezado a hablar yo, ¿me entiendes? No es lo que te quiero decir. Vienes aquí el último y encima me cortas ahí. Los últimos serán los primeros. Eso decía nuestro Señor Jesucristo. Alabado sea. ¿Por qué no pongo una puta vez qué? Otro grupo, siempre dices Kurgan. Es que Kurgan me flipa, por nada más no lo he puesto. Me flipa. Hoy no, pero todos. Pero he puesto temas diferentes siempre. Todos los putos días vienen. Pero tú los escuchas en otro sitio, estos grupos, ¿a qué no? Pues sí, te voy a decir dónde. En mi coche. Efectivamente. Efectivamente, en tu coche. Eso te pasa por subirte ahí. Bueno, ¿qué más temas tenemos? Aparte de los musicales de, vamos a hablar del Señor de las Patillas. Del Cabañal, que si no lo hemos visto, ya no lo vamos a ver, según ha dicho Esther. Como era antes, no. Pero porque se están... Bueno, se están cargando un barrio muy mítico de Valencia, que es un barrio así como si fuera la Barceloneta, así un poco el ejemplo sería como la Barceloneta, pero es diferente, porque es mucho más grande y bueno, se ve que hay una avenida como si fuera el Paseo de Gracia, que se llama... Blasco Ibáñez. Blasco Ibáñez. Blasco, no Vasco. Ah, vale. Blasco Ibáñez. Que además, Blasco Ibáñez era un gran defensor del Cabañal, que también manda Weber. ¿Sí? Ah, sí, qué fuerte. Sí, eso es lo puto peor. Qué fuerte. Pues sí, es como cuando, bueno, hicieron el Corte Inglés aquí en Sant Andreu y lo hicieron en la calle Andreu Nin, que es, bueno, que fue el fundador del POU. Del claro, POUM. Del POUM. Y claro, es un poco, bueno... Que le faltara un poco el respeto, pero también, bueno. También pusieron la primera cámara de videovigilancia en la plaza George Orwell. Que sigue estando que sigue y estando. Qué grande. Qué fuerte. Sí, sí. Sí, una no, videovigilada, esto... plaza de George Orwell, pone arriba. Bueno, pero siempre será la plaza del Tripi, en realidad. Pobre George, le teníamos que buscar otro sitio. Ahora más que nunca. Le podemos buscar otro sitio al Tripi. También. Y a la cámara, sobre todo. La podemos poner en el ojete de Ereu. Ahí sí tiene cáncer de colon o algo. Bueno, la historia es que quieren abrir... ¡Ay, ojalá! Blasco Ibáñez, la avenida esta hasta el mar, porque antes, o sea, entre el Blasco Ibáñez y el mar está el barrio del Cabañal. Entonces hay como un plan urbanístico que quiere cargarse 1.500 viviendas y bueno, van haciendo derribos de tanto en tanto. Y ayer, creo que fue ayer o antes de ayer, hubo un derribo y bueno, hubieron 300 vecinos que se plantaron para que no tiraran a tierra las casas y la policía pues repartió... repartió hostias y porrazos y fue, bueno, las imágenes son heavies. Uh-huh. Están en, bueno, en El País, en La Vanguardia, en casi todos los medios se pueden encontrar y en Indymedia también. Sí, incluso las han sacado en las televisiones así estándar, esas de lo que van del 1 al 6. Ajá. Y además, con una orden ministerial del gobierno de parar los derribos. Porque además es una zona histórica, ¿no? Está catalogada... Sí. Bueno, hay unas cuantas casas de las que quieren tirar son del siglo XVII y XVIII y son modernistas y están protegidas como patrimonio, pero bueno, se la refan finfla. Y el PSOE, vamos, el gobierno central ha hecho una orden ministerial para paralizar los derribos, pero por otro lado también el PSOE es el que manda la policía, es el delegado del gobierno el que manda cargar contra la gente que está protestando por los derribos, o sea que están ahí en misa y en la procesión. Uh-huh. Metáfora muy bonita, más muy bonita esa frase, sí señor, qué bonita, ¿eh? La profesión. Efectivamente, eso es verdad. La verdad que había cargos del PSOE y todo que iban por allí, que pedían calma y todo a la gente, ¿no? Como siempre actuando de bomberos, ¿no? Es su papel. Y es extraño porque no se niega el delegado subdelegado de gobierno a emplear a los antidisturbios de la Policía Nacional, ¿no? Que es la que controla. Algún unte, supongo, ¿no? ¿Perdón? Algún unte. Algún unte, es posible. También hay que señalar que, además de esta, a pesar de esta orden ministerial, en las Cortes Valencianas se ha hecho una ley autonómica que permita, que sí permite los derribos. Entonces, es una forma, ¿no?, de usar la legalidad en beneficio propio. Todo esto responde a la operación que quieren hacer del gran megapuerto de Valencia. Creo que es. Y ya se cargaron, ¿no? Una parte de la punta, que también era... Sí. Bueno, toda la horta también. Era, uh-huh. Sí, los campos que habían ahí, que se llamaban La Punta, ¿no? O algo así. Sí. Hay un documental que se llama La Punta. ¿La habéis visto? Que habla sobre... Bueno, hay un documental que se llama Tornallón. Sí, señora. Y uno que se llama La Punta, ¿no? El de La Punta no lo he visto. El de Tornallón va de La Punta... pero se llama tornellón. ¿Y es de las familias que pidieron a ocupas que ocuparan las masías que se habían desocupado? Es de, pues bueno, de la resistencia, son zonas de huerta, masías. Sí. Sí, pues se llama tornellón, que es como se dice allí el trabajo este comunitario que yo te hago a ti y tú mañana a mí, así. ¿El trueque? Sí, una especie de, bueno, sí, más que trueque de cosas, de trabajo. ¿Y qué dios? A tornallón. Lom, acabado y con sale L. Una alcachofa y dos zanahorias en la puerta del... Sí. Así es, en plan bandera pirata. El trabajo que se hacía antes en los pueblos, pues por ejemplo cuando como alguien tenía que vendimiar y le iban a ayudar los vecinos antaño a segar el trigo y pues luego ese vecino, ¿no?, que tenía, que era el propietario de los campos donde tenía el trigo, pues iba a ayudar a su vecino que tenía pues viñas, para vender, pues a lo que fuera, o que tenía otro tipo de cosas, olivos, a coger la aceituna, o a hacer la matanza, o cosas. Porque me mandaron ir a por leña, y yo no tengo campos para que vengan a nada. Les voy a decir a los del pueblo que me vengan aquí a hacer masajes en los pies. Pero te calientas. Te calientas, tengo unas agujetas y hace 5 o 6 días todavía. Oye, este es que te calientas muchas veces con la leña, cuando la partes. No, yo me calenté cuando la partes. Cuando la sacas y la colocas, cuando la subes para casa. Y encima jugándome la vida, que habían volcado el día antes con el remolque y todo. Eso es un oficio de riesgo. Madre, es que tienes un poco de pinta de leñador, ¿eh? Sí, pues me dejé la camisa a cuadros. Pues si te que antes más. Tenía yo camisas de cuadros. Que se llevaban en la época grunge. Ah, antes y hace unos meses también. Bueno, pero yo las tengo originales. Bueno. Pues bueno, sí, hemos visto ahí en la televisión a policías pegando a vecinos. Y se ha programado, creo, otro derribo dentro de poco, no sé si mañana o pasado, y supongo que habrá más convocatoria, o sea que van a seguir habiendo más... Lo que me extraña es que no salgan todos los vecinos, que solo haya 300 personas cuando los están tirando así... Es que Valencia es un... Valencia, las pintadas que hay por las calles en Valencia no son políticas, son de y el Johnny ama a la Jessie, son así todo, o sea... Supongo que están todo el día ahí empujando y no... Es que es un poco como en Galicia cuando fue lo del tema del Prestige, que había muchos vecinos que decían que venga otro Prestige porque les untaron de dinero hasta arriba. Por lo que les y votaron al PP y... Creo que Valencia va un poco por ahí. Sí, sí tienen también ahí el pepismo. Uh-huh. Y la verdad es que la gente suda un poquito de los temas así, la gente, la masa, digamos. Les untan con la caldería que le sobró a Matas de los 3 millones de la fianza. Que a ti te meten en la cárcel y dices, 3 millones de fianza, a ver, espera un poco, ¿dónde tenía yo el monedero? Aquí. Y sacas 3 millones en 2 días. Qué fuerte este hombre. Y esa es la prueba de que ha robado. No, pues si él lo ha admitido, pues si él lo dijo. Bueno, que ha hecho malversación de fondos, de que ha pagado su casa con dinero negro, ¿sabes? Esto lo ha dicho él. O sea, que él es un... Que lo ha confesado, vamos, que y ahora me viene que ay, que no sé qué, ¿no? Que le han arruinado su futuro. Pues el futuro que has arruinado tú allí también. Joder. En fin. Bueno, yo no me sorprendo. No, yo tampoco, pero mentira, porque acabas de decir antes, qué fuerte. Chan chan chan chan. Pero eso no significa que me sorprenda, sino que lo encuentro fuerte. ¿A qué te referías a mí que me habías visto? Ponte la camiseta otra vez, por favor, que esto que todavía no es verano. Esta tableta de chocolate que tengo. La verdad es que lo quería poner como gilipollas de la semana, pero en realidad los gilipollas son los que lo votan, más que él, ¿no? ¿Qué va? Los gilipollas no. Somos nosotros, claro. Que lo tenemos allí. No, pues que... Forrándose y mandando. Claro. No, los que le votan no, estarán es contentos. De la semana. Los que le votan estarán contentos ya, porque por han ganado. Por eso, que no lo es, en realidad. En fin. Bueno, pero tenemos un gilipollas de la semana, ¿no? Eso sí es verdad. ¿Esta semana? Va, venga, haz una cuña de esas que haces así improvisadas. Es que no tengo el día hoy de cuña improvisada yo, amigo. Pues ya menos el gilipollas de la semana. Algo así. Vale. ¡Gilipollas! ¡De la semana! Bien, pues el gilipollas de la semana, entro ahí al trapo directamente, sin cuña, sin nada de nada, ¿no? No eres el único que lo hace. No, soy el único que lo hace, es verdad. Es verdad. ¿Cuándo vamos a tener una cuña? Ay, fíjate, si hemos tardado... no sé cuántos meses en juntarnos los 5 para hacer el programa de radio, pues como para juntarnos los 5 para hacer una cuña. Pues antes me parece que me saco las oposiciones, ¿no? Te digo yo. Antes tendrás una cuña. Tienes que hacer una cuña. ¡Ah, ya la tengo! Muy buena, ¿Ah, esa sí? Me ha gustado, sí. Y desde aquí la saludo, que nos ha ayudado mucho aquí a la radio. ¿Ah, sí? La choripana. Ah, vale. Grande ella. Me dedico todo el programa para ella, para la choripana. ¿Tu parte? Mi parte del programa. La quinta parte del programa. Ahí está. Bueno, ¿quién es el gilipollas de la semana? Pues el gilipollas de la semana no tiene nombre que conozcamos. Sí que lo tiene, pero no lo conocemos. Quiero decir, es un joven catalán que ha salido en El País el otro día, de 17 años, que en vez de hacer como hacen los jóvenes, que es fumar porros, ir de botellón y luego casarse con 22 pajillas. Años y pajillas y todo este tipo de cosas, no hizo eso. Ni siquiera se puso a jugar a la Play, ni nada de nada. O navegar por internet 20.000 horas al día. Y poner vídeos de películas que no ve nunca. Y poner vídeos de YouTube de 3 minutos y estarlo pasando continuamente. Poner vídeo de alguien que se rompe una pierna en 3 partes. O hacer vídeo de una canción popular, ¿no? Que ahora se ha puesto mucho de moda. Con la webcam. Con la webcam. El 1-2-3 esto. Pues eso, algo así. Bueno, ¿qué ha hecho este? Pues lo que ha hecho es que ha creado una empresa. Con 17 años. Con 17 años de una agencia de viajes. Se llama Outlet. Pues menos mal, porque no había agencias de viajes, ¿eh? Sí, sí. Pero es que no te lo pierdas, porque el tipo decía que no, yo es que paso de las franquicias y que lo hace todo él alquila todo y por eso tiene un precio muy asequible. Decían que bueno, que había gente que... Pero pone el avión, pone las azafatas. Sí. No, ¿qué hace el avión, para que sea Outlet? ¿Qué pasa de franquicias? Él dice que las azafatas son feas. Las franquicias les cobran aproximadamente 500, 600, 700 euros por persona, además, ¿no? De por comisiones, por todo ese tipo de cosas. Ah, vale, no coger otra agencia de viajes. Algo así. Vale. Entonces, no es que haya abierto una franquicia, sino ha abierto la suya propia y, bueno, pues él ha constatado ahorros de un montón de pasta, ¿no? Para mucha gente. Y bueno, el tipo tiene hasta 3 empleados a su cargo y hostia, le financiaron sus padres, estaban de acuerdo con la cosa siempre que él... Que él siguiera estudiando y facturó 25.000 euros, creo que el primer mes, ¿no? Y bueno, pues la verdad que estaba bastante subido, ¿no? Porque ahí le trataban como es un chico muy maduro, no sé cuál. El tío, yo no quiero ahora publicidad, yo he hecho esto, quiero abrir otras 3 franquicias. Y decía que iba a empezar estudios de comercio y de negocio electrónico. Estaba haciendo estudios de comercio en vez de comercio. Efectivamente. Y que con 30 años que quería ser famoso, quería ser conocido, que su ídolo era el... El del Facebook. Amancio Ortega. Amancio Ortega. ¿Pero qué tiene Amancio Ortega como ídolo? ¿Pero qué clase de gentuza es esta? Pues sí, sí. Porque decía que era... A mí es donde me gusta estar como él, con los trabajadores siempre trabajando y ayudando. Digo, sí. Sí, como los chinos. Le vaticinó una magnífica angina de pecho a los 30 y un ataque al corazón a los 40. Sí. Así que este es nuestro gilipollas de la semana, que todavía no se ha enterado que trabajar es malo. ¡Es malo! Es malo para la salud y para si todo. Si fuera bueno, no te pagarían por ello. Ahí está. Mira que es fácil llegar a esa conclusión, ¿eh? Si te pagan es porque es una mierda. Si fuera bueno, no te pagarían. Si fueras contento y risueño allí... No te pagarían, tienes toda la razón del mundo. Así que nuestra angina de pecho va hoy para este joven. Sí, pero el fenómeno este de niños que se hacen ricos, como decía Esther, de el tío del Facebook, que sí. Acaba de sacar un libro con... Uh-huh. Bueno, no él, sino otro tío hablando de cómo surgió Facebook. Y era simplemente que era un friki universitario que nadie aguantaba, informático, y que cogió todos los datos de sus compañeros de la universidad, borró el de los chicos, puso el de las chicas y que sus compañeros pudieran puntuarlas. Entonces veían su perfil, veían quiénes eran y a partir de ahí surgió Facebook. No jodas. Con esa aplicación informática. Estaba salido el colega, ¿no? Básicamente. Sí. Bien. Sí. Era un nerd que ha ganado mucha pasta. Hostia, cómo se nota que tienes contactos con el mundo moderno. Has dicho, era un nerd. ¿Tú te crees que nuestra audiencia sabe lo que es un nerd? Aquí veíamos la revancha de los novatos, no de era un gañán. No, un nerd es un... Es un puto friki de mierda. Friki informático. Un freak de mierda. Ah, sí, un nerd no es un nerdo. No, ¿tú no has visto la revancha de los novatos? ¿No has visto ese peliculón? Ese, joder, película... Yo solo veo cine iraní. Es verdad. Y lo peor es que es verdad. Y cine setentero. Pues coño, pues es ochentero, casi podías verlo. Y es americano. Bueno, claro, pero cine bien, político claro. Setentero. ¿Sabes? Bueno, es político. Lo de la revancha de los novatos es una película política. De cómo hacer una revolución en la universidad. Efectivamente, de cómo hacer una bomba de sujetadores. ¿Eran unos que se quedaban un fin de semana castigados? No, era una hermandad que luchaba contra la hermandad Delta Phi Kappa o alguna de estas. La típica mierda de universitaria, joder, sí. Se meten en las duchas de las tías. Efectivamente, y cosas de por estas. Ahí, etcétera. Al final acaban, bueno, pues sí, el de Facebook era así. fuerte. El puto Diego, sí, estos con gafas que se las ponen con celo, sí. ¿Sabes? Que se las pegan con celo. De hecho, ves la foto y tiene bastante cara de Freak. Sí. Y a partir de ahí fue orgía, sexo, droga, rock and roll. Hasta que le compró la CIA el Facebook, ¿no? Sí. ¿Se lo compró la CIA? Pues hablando de la CIA, no es el gilipollas, pero es el hijoputa de la semana. Obama, que es premio Nobel de la Paz, acaba de autorizar matar a un ciudadano estadounidense que reside en Yemen y que supuestamente es islamista. Y por ser el autor intelectual de un atentado que hizo un soldado en un fuerte que se llama Fort Knox o algo así, que se cargó a no sé cuántos soldados, que pues yo dije, mira, se matan entre ellos, vamos a empezar aquí a salir a flote en este mundo. Pues este hombre, que no hizo nada de eso, sino que lo inspiró, acaba de firmar, y como es ciudadano estadounidense, se ve que si no es ciudadano estadounidense, la CIA te puede matar sin ningún tipo de problema. Pero como era ciudadano estadounidense, necesitaba la firma del presidente de los Estados Unidos, y como no, el señor Obama, que es premio Nobel de la Paz, ha cedido, ha dicho que a este hombre hay que eliminarle. Hombre, claro, porque eso en realidad está quitándote más guerras. Claro. Claro, es encima un tío que no, vive pero en Yemen. A matar pacíficamente. Vive en Yemen, o sea que por lo tanto van a vamos a mandar a 4 o 5 espías a Yemen, a un territorio de un país soberano, a que se carguen a un tío porque es el sin juicio ni leches, porque es el autor instigador y autor intelectual de un atentado. O sea, no piden una orden de extradición ni nada de esto, no. Aquí directamente han dicho que le van a eliminar. No sé si habéis visto. Hostia, está muy barato. No sé si habéis visto el vídeo que salió esta semana. Yo lo vi en un periódico de información generalista de. Madre mía, ha quedado muy bien eso, ¿eh? Ha quedado muy coño, bien. A ver. Primero lo de Neri, ahora en un periódico de información generalista. Madre de Dios. Por no decir el país. Pero. Que no se puede decir el país. Que no se puede. Decimos de country. Bueno, pues era un vídeo de cómo. Dicho la traducción, ahora ya no podemos decir ni de country, porque ya la gente ya va a saber de qué estamos hablando. Podemos decir al país. Habrá únicamente triunfo y auto. Podemos decir. Todo lo demás lo destruiremos, lo destruiremos. Periódico. No, ya está. Periódico generalista. De información generalista. Esto ya parece más. Es el periódico en español. De Babilonia. podemos llamarlo PIG. PIG. Periódico de información generalista, PIG. Vale, está, un PIG. Pues leyendo un PIG. ¿Visteis el vídeo en que salían unos soldados estadounidenses matando a un fotógrafo? Ah, sí. No. Muy bonito, sí. Es increíble. Yo digo, estoy viendo un videojuego. Está diciendo, ¿qué? ¿Disparo o no disparo? Dispara, ¿no? Pero porque era digital y los otros eran analógicos. No, pero no se enteraban de nada. Veías que no escuchaban nada. Era como estar viendo un videojuego. Como si un niño de 16 años estuviera jugando. No se me ocurre ningún videojuego de guerra, pero. El Counter-Strike. Por ejemplo. Claro. El Space Invaders. No, eso no. Es de guerra, ¿no? Eso es de espacio. De galaxias. Uh-huh. Bueno, yo he visto también el vídeo y fue bastante lamentable, ¿eh? todo el asunto. Porque además los tíos estaban ahí diciéndole a alguien que debía ser el tío que daba las órdenes, diciéndole, oye, por favor, dame ya la orden de disparar que se me está pasando el calentón. Dame ya que tengo que disparar y al final disparó y luego pasaron el tanque por encima de uno de los cadáveres. Y le decía el mandamás, bonito, bonito, muy bonito, muy bonito, tío. Es que están muy chalados, ¿eh? Yo vi también una vez un reportaje que salían los soldados estadounidenses que así jovenzuelos, pues imagínate jovencicos que salen de un sitio que no saben ni dónde están ellos. O sea, ellos van ahí, se meten un avión y aparecen en otro sitio que no saben ni dónde es, no son capaces de situar en el mapa. Y los tíos pues se ponían música para. De hecho, se ponían una canción de Bloodhound Gang para matar. Sí, bastante yankee, ¿eh? Sí, es un grupo de mierda, pero bueno, me pareció yankee. Curioso reconocer la canción, que se ponían una canción en el tanque con los auriculares y venga, dispara a la peña, pues como si fuera un videojuego, totalmente. Pero se veía el fotógrafo con la cámara, decían, sí, ahí lleva el arma. Pero es una cámara, tío. Es que era una cámara fotográfica. ¿Tú no has visto James Bond? Que en una cámara puede haber oculto cualquier tipo de... De láser, no hay que matar a todos los tíos que lleven bombín, por si es un bombín que lo puedes lanzar y te corta el cuello, como en la película aquella de James Bond también. Bueno, pero es que esta gente desde el primer momento les deshumanizan y aparte están todos en la paranoia de la guerra y todo el mundo es el enemigo. No, pero es que ni se enteran. Es como si estuvieran en un videojuego. Os recomiendo que veáis el vídeo porque es un videojuego. Hasta yo sería capaz de hacer eso y cualquier persona porque ni escuchan los ruidos, no escuchan los gritos, ni los tiros, nada. solo ven una imagen y se escucha cómo está en radio, da miedo. Es como da si mucho no miedo. ¿Dónde sí. está el vídeo? Yo lo encontré en un pig, pero... yo lo vi en un tig. ¿En un tig? En un telediario de información generalista. Bueno, pues nada, se busca y ya está, ¿no? En algún tig o pig o mig. ¿Qué es el mig? Medio. El mig es un caza soviético. Muy bien, ahí has estado muy fino, ¿eh? Claro. Madre mía, cuánto nerd hay por aquí. Bueno, pues... ponnos un tema ya, que me tenéis harto, me tenéis hartísimo ya. ¿No con dijimos tanto qué tema ya no se podía decir? Aquí. ¿Tema tampoco? No. Oye, me tenéis que dar el manual de estilo del programa, porque me he perdido completamente. ¿Tema? Claro, como no vienes... Oye, pues sí, oye. Vamos a poner un tema, oye, ¿no? ¿Qué? ¿Viniste o no viniste? No viniste. No, no vine. No vienes. Oye, pero que haya venido. Yo creía que era porque tenía mucho trabajo previsto la cueste, ya sé por qué no vengo. Criticarla cuando no esté, como se hace con todo el mundo. Oye, yo critico siempre cuando estoy. Que así me puedo defender, si no estáis, tío. Que así puedo defenderme y no tiene gracia. Exacto. ¿Cómo no va a tener gracia? No. Al revés, tiene mucho más gracia decirte, ¿por qué cojones no viniste? ¿Viniste es patriarcal o no? No. No, pues entonces por... Pero si no viene, sí. Si no viene, sí. Ha sido una niña muy patriarcal. Bueno, vamos a poner música, sí. Voy a poner una cancionaca que se encuentra por internet. Ah, vale. Sí. Es de los Bears o Barbas, que son este grupo de Leeds que estará tocando este domingo con Please, que os hemos escuchado antes y que están bastante fatal. Que son un trío estos Bears. Son, ¿no?, un trío de dos mozas y un mozo. Que sí, un trío de dos mozas y un mozo, ¿eh? ¿Cuántas veces habrás pensado en eso, gorrino? Ciertamente. Pues se disfrazan de juglares y hacen cosas rarísimas, bastante raras. Y van así con lo de raro. ¿Cantan el nuevo Mester de juglaría? El nuevo Mester de Juglaría. Cantan la del Bardo Bastardo. Claro, que son ingleses. New Master of Juglary. Jaglary. Pues sí, bueno, este tema se llama You've Got Arms, que significa que tienes brazos. Qué profundo. Pues eso, estos serán Birds, que estarán tocando este domingo en el Casal de Roquetas a las 7:30, y porque se acaba a las 10, junto a Indio Sin Gracia y Please, también desde Inglaterra. ¿Para que se acaba a las 10? Se tiene que acabar a las 10. ¿Y empezáis a las 7:30? A las 7:30. Mira, 7:30. Van a tocar muy poco, entonces, como el juego. Los grupos. Van a tocar, llevan el mismo equipo, o sea, van a ir ahí, sí, venga, pim, pam, ya, ya. Media oreja, 40 minutejos, y... pues tú has visto lo que hacen, 2 minutos ahí, pingo, pues que... eso tampoco se puede aguantar mucho rato. Lo ves un rato y te divierte, pero más rato... Bueno, la Esther estaba meneando la cabeza cuando lo escuchaba. No sé si era por cortesía o porque estaba así desplazándose. Porque me estoy meando. Estaba haciendo estiramientos. ¿Era por eso? Sí. Madre mía, pues en 2 minutos no te daba tiempo ahí. Tienes toda la razón. ¿Por qué claro. no? Ya estabas relamiendo, diciendo, hoy una canción era 10 minutazos aquí, qué bien, qué a gusto. Pero no. Pero no. 2:10. Esto parece hardcore ya de verdad, ¿eh? ¿A que sí? No es de mentira como el que traes. Bueno, yo... ¿Tú qué? Yo me quería meter con las damas de blanco. Venga. No en general, como decías. Y yo cuando... quería dar una razón más para quemar tu móvil. Que el otro día tú no viniste, por cierto, ya que sacamos los trapitos. ¿Cuándo no vine? Tú no viniste, ¿no? ¿Cuándo hablamos de quemar tu móvil? Cuando sí. presentamos ¿Ah, ese sí? maravilloso sí. dossier. ¿Ah, tú estabas? Quema tu sí. móvil. ¿Ah? Estaba. O pues sea, no que soy invisible, nada. ¿O qué? No dijiste nada que me quedara... No, sí, sí. Sí, te dije que tú ya usabas el manual porque nunca cogiste el teléfono. Es verdad, sí que viniste, es verdad. O sea, acabo de descubrir que es como si no... No, no, vamos, sí, que, sí. Ahora te... que vengo como... Ahora te recuerdo. Subo la cuesta para nada. No, no, no, perdón. ¿Cuál es Pero esta razón? Pero viniste tarde. No sé, ya. Bueno, es igual, primero hablamos de las damas, ¿o qué? No, sí, diga la razón, ya que la ha avanzado, di la razón. Pues han sacado unos paparazzis, una nueva aplicación... con el iPhone, porque no creo que con los otros teléfonos funcione, creo que es con el iPhone, que rastrea dónde han estado los famosos, yo qué sé, pues cenando o pasándolo bien en una discoteca o tal. Entonces, ¿se puede pasar bien en una discoteca? Bueno, depende de la discoteca, ¿no? Si eres famoso, sí. Ah, vale. Pues, entonces, claro, esta aplicación representa que si él, o sea, el famoso ha ido alguna vez en este restaurante, va a volver a ir. Entonces, si quieres seguirlo, o quieres verlo, o quieres hacerte una foto... pues vas a cenar cada día allí y algún día va a volver. Se representa que es para eso, para poder estar alguna vez con tu ídolo. Entonces tú en tu móvil te bajas de esta aplicación que vale 2 euros y entonces pues pones, yo qué sé, Amy Winehouse, ¿no? Entonces te sale en tu ciudad dónde ha estado Amy Winehouse, pues yo qué sé, en la peluquería o en la discoteca o lo que sea. O... No, no lo entiendo muy bien. Es como los paparazzis, sí. como lo siguen. Ah, vale, son los paparazzis quienes dan el informe. Claro, han vale, hecho la aplicación vale, por el vale, iPhone. Vale, vale, vale. Entonces ellos lo deben poner en la aplicación, en plan, Amy ha estado en Barcelona, en tal sitio. Entonces tú, en tu móvil, recibes esta información. Entonces, si tú quieres seguir a esta chica, pues te vas a los sitios para pillarla. Y es una razón más para... Bueno, para tirar el móvil directamente. A los paparazzis también. Sí, para quemar a los paparazzis. Sí. Y bueno, a ver si los famosos se ponen... Y a los famosos. Sí. Supongo que se van a poner en contra. Los famosos se ponen bastante. Sí, se ponen mucho. Por eso son famosos. Sí. Si quieres hacer los famosos, drogaos. Pero yo conozco mucha gente que se droga y no es famosa. Qué vergüenza, que tengas que decir en antena que conoces a mucha gente que se droga. Ah, pensaba que decías que vergüenza decir en antena a gente no famosa. No es nada guay, tío. Soy... Eres muy poco rock. En fin, que no decimos más que tonterías. Sí, la verdad es que... Venga, dale un poco de Bueno, que color. Yo iba a poner la nota de seriedad. De color blanco. Iba a hablar de las damas o de las especímenas estas de blanco, que son... La supuesta, bueno, son supuestas mujeres, no son supuestas mujeres, son mujeres de verdad, pero son las mujeres supuestas disidentes de Cuba que familiares, mujeres, etcétera, de los supuestos represaliados políticos, que bueno, ha habido una campaña en Cuba y bueno, en Cuba estas mujeres pretendiendo representar a una gran mayoría que supuestamente existe en Cuba, que está en contra del gobierno, ¿no? Y bueno, con las huelgas de hambre que ha habido, etcétera, etcétera. Estas gentes han hecho... De hambre y de sed. De sed, sí. Han hecho un montón de movilizaciones en las que han aparecido en todos los medios a la mínima y bueno, hubo un... Normalmente esta gente se reúne en las embajadas porque tienen un papel meramente mediático. Se juntan en la embajada con 4 políticos que hay por allí, normalmente de Miami, y se marchan a su casa. Y durante estas movilizaciones han bajado un poco más a lo que es los barrios habitados, y la primera vez que bajaron hubo bastante gente que las estaba increpando. Con lo que hicieron un cordón de seguridad y al día siguiente fueron básicamente para que no hubiese hostias entre la gente que no comulgaba con sus ideas. Y en un momento la policía las desalojó de la calle, ¿no? Y hubo, bueno, pusieron Carlos Iturgaiz, que es el portavoz del PP europeo, poniendo el grito en el cielo, que esto era inaceptable. Bueno, ha salido Brutality. Los titulares eran, vamos, como si los hubiesen matado. Una que se llama Laura Poyán, que es dama de blanco. ¿Poyán? Poyán. Bueno, decía que era la mayor represión que habían sufrido. Y bueno, una cosa, brutalidad policial, a golpes contra la respuesta pacífica. Era la policía que nacía, el cordón. Para que no las pegasen. Para que no les pegasen a bueno, ellos. Bueno, yo he visto las imágenes. Una vez a la semana me parece que se juntan y siempre tienen a policías del gobierno, que es a quienes critican ellas, vigilando de que no haya ningún altercado. En Radio Miami dijeron que las habían secuestrado y torturado y casualmente hablaban con ellas durante en el furgón policial, o sea, había un autobús policial en las que estaban hablando con la prensa extranjera, que yo no conozco a nadie que la detengan y hable con todos los medios mientras está detenido, de buen rollo, hacen ruedas de prensa en el Ritz, o sea, yo no les veo que estén tan acallados. He visto las imágenes de la carga brutal. Son mujeres policía, sin porra ni nada, con una camisita, que las están cogiendo del brazo y las están levantando y metiendo en un autobús. No las dan ni un mal empujón. O sea, una cosa que es que tú te imaginas, Carlos Iturgaiz y todos los políticos de aquí no han visto nunca una carga policial, no hay aquí cargas policiales, no ha habido nunca nadie que le hayan roto la cabeza en Barcelona. No sé, es que parecía que aquella, parece que las habían matado y no les habían dado ni un golpe. O sea, las estaban agarrando del hombro y las estaban llevando a otro sitio, que te puede parecer bien o mal, pero es que se hable con estos términos de que, bueno, una cosa descomunal, una barbaridad, pobres mujeres inocentes que las habían matado. Una cosa, bueno, total, que una... Hubo una manifestación en Miami organizada por la gusana de Gloria Estefan, que fue una de las... Muy pequeñita, ¿no? Vi las fotos y realmente es bastante gusana. Gloria Estefan. Se veía ahí que... Sí. Lo de gusano no es por pequeñito. No, pero además... Por las cocas. Fea y... Pues, de Tasmania, ¿no? Esta mujer que está encabronada con Cuba porque su padre era una familia relacionada con la dictadura y fue de las familias que abandonaron cuando la revolución, y su padre era guardia personal de Batista. La organizaba un tío que se llama Luis Posada Carriles, que este sí que es terrorista. Este tío está acusado y, bueno, está demostrado y probado en un juicio que hizo un atentado en un avión de Cubana de Aviación donde murieron 73 personas civiles, sí. Porque sí, bueno, Castro ha tenido yo que sé cuántos cientos de intentos de asesinato. Y ha habido un montón de agentes que han venido siempre de la extrema derecha de Miami que han hecho mil y un atentados con víctimas inocentes, y esos casualmente no son terroristas, no hay que invadir a ningún país porque están en el suyo. Se ve que los terroristas propios no molan más que los de los otros. Y esta gente es el que financia, bueno, entre otros, aparte del dinero que cobrarán del Estado, de Estados Unidos me refiero, es uno de los que financia a estas damas. Y otro que el que consiguió que este hombre se marchase de Cuba y fuese a Estados Unidos se llama Santiago Álvarez Fernández Magriñá, y también es otro de los financiadores mediante una ONG que se llama ONG a todo, que se llama Rescate Jurídico. Bueno, ETAO es una ONG también, ¿eh? O sea... Así que, bueno, ahí estamos. Va a haber una concentración esta semana, no sé exactamente, esta semana o la próxima, no tengo ni idea, sobre el tema de Cuba y la desinformación que hay en los medios, porque es leer una noticia y lo analizas un segundo nomás y es brutal. Como Cuba y todo Sudamérica. Oyes a todos los progres del país, empezando por la Pilar Bardén, Ana Belén y Víctor Manuel, que hizo la... Ha pasado de ser de hacerle canciones a Franco a ser del PC y ahora no se sabe ni de qué es. Y toda esta gente hablando de los tonto, derechos humanos... ¡Es tonto! Hablando de los derechos humanos en Cuba y de un montón de cosas cuando hay terribles violaciones de los derechos humanos por todo el mundo, no, por ejemplo, en Colombia, y no dicen nada. No, lo de la huelga de hambre de este último cubano disidente... España quería mandar un helicóptero para recogerlo, se lo ofreció y el tío se negó. Y yo pensando, cuando de Juana Chao se estaba en huelga de hambre, nadie se ofreció a mandar un helicóptero para salvarlo aquí o... O cuando estaba... Cosas tan obvias que es... Bueno, es que... Estáis de coña. No hace tantos años que murieron dos presos de los Rapo aquí en huelga de hambre. Y las fotos y el vídeo da cosa verlo. Cómo estaban 400 y pico días en huelga de hambre, ya, alimentados por vena. Lo de Juana Chao fue ahora, y ahora se bueno, ponen locos 90, porque... O sea, es increíble. O sea, el doble rasero de siempre, ¿no? Porque pero hablan lo hacen de manera vergonzosa. De los irlandeses, que murieron también 5 o 6. Sí, sí, sí. Sí, hay una cosa extraña con Cuba, porque supongo que por parte de los progres idealizan el régimen y los demás lo satanizan. Y seguramente no es ni una cosa ni la otra. Yo creo que es un tema con el tema sobre todo de los progres, ¿no? En su momento, pues sí, como era lo que se llevaba, pues se defendían muchas cosas sin creer en ellas, sin saber en ellas, ¿no? Porque bueno, pues era lo que molaba en ese momento, ¿no? Ahora en estos momentos en los que ya no se sabe, ya no hay ni izquierdas, ni hay derechas, ni hay nada de esto, ¿no? Ahora ya cada uno, porque el Serrat puede ser muy de izquierdas, pero está forrado de pasta por todos los lados, ¿no? Por poner un ejemplo. Yo no digo que sea que trate bien a sus músicos, que no, pero bueno. También hay pobres de derechas, ¿eh? Bueno, efectivamente. Nunca los he entendido. Pero, sí, pero los hay. Igual que hay progres ricos, hay derechistas pobres. Pero quiero decir que su evolución sí que ha ido cambiando al ir creciendo su patrimonio poder económico. También su ideología ha ido, bueno, y la edad también, variando, ¿eh? ¿No? Bueno, hay gente también que todavía se mantiene con la edad, pero sí. Pero mucha gente con la edad cambia mucho, ¿eh? Y también puede ser que el tema de Cuba también haya degenerado un poco, ¿no? Que no era al principio lo que es el final. Yo no digo que no, pero yo lo que veo es que es un poco que se mueven enseguida como por... para que nadie diga nada. Una cosa así, es como lo veo yo, ¿no? Porque enseguida sí salen en los medios diciendo y declarando, uy, sí, nosotros estamos contra el terrorismo, pero contra todos los terrorismos y contra la dictadura, pero sí contra todas, porque Cuba es una dictadura, porque bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, ¿no? Entra en la retórica un poco desde que se empezó con el todo es ETA, ahora todo es dictadura, todo es terrorismo, todo, todo, todo, pues, no sé, se les ve un poco como simplemente defendiendo los intereses del Estado, defendiendo el interés de los ciudadanos bien pensantes. Como si todas las democracias valieran y Italia, y si nos podemos hacer la lista, podemos hacer el 1, 2, 3 de antes. Kirguistán. Salió... Se están pegando de tortas ahí y de mala manera. Que me quedé también pensando, ¿dónde queda esto? Esto queda en Asia Central, pues sí, está, sí. Tiene frontera con China, me parece. Para allá, pues todo lo que termina en TAN está por ahí. Mucho, sí. Cubotán. También, Cubotán está allí. Pues es que se repiten un montón de clichés, como lo de que si el culto a la personalidad, joder, en Cuba no hay un solo retrato, ni estatua, ni nada de Fidel en ningún sitio. Está prohibido, o sea, no hay... Hay del Che, pero... O sea, hay un montón de clichés, como Chávez. De muertos. Chávez es una dictadura, Venezuela no sé, dice, joder, ese tío gana más elecciones que nadie. Sí, el próximo, o sea, programa... Que es dictadura y que es... El próximo programa pondré yo un vídeo, si me permite aquí el gran jefe. A ver, sobre... si es verdad. Sobre el tema de desinformación con Chávez, una noticia que salió de Colombia, que era brutal cómo habían manipulado una comparecencia que hizo él. Increíble. Le dije, no me lo puedo creer esto, tendrían que meterles en la cárcel. Es que hay que hacer un bloqueo a Cuba porque es una dictadura, pero Arabia Saudí, que es un reino feudal, que parece ahí a Alfonso III o así, una cosa así, parece que van... que es todo propiedad del rey y hace lo que le da la gana y la familia real es la que manda y todo es hereditario allí y que además tratan a sus inmigrantes que flipas, gente que viene de Irán o de Pakistán por allí, y esos son amigos del rey, amigos de Estados Unidos, y además se ha demostrado que además casualmente financian Al Qaeda, o sea, lo tienen todo. Casualmente, vamos, que pero, son aliados de Estados Unidos, pero que... Pero se ve que tienen un petróleo o algo, ¿no? No sé, bueno, que sí, ¿no? Venezuela también tiene, ¿eh? Sí, pero no se lo da. Sí, es gratis, eso, no se lo da barato. Bueno, pues es el doble o triple o cuádruple rasero, ¿no? También ahora en breve va a visitar España el ministro de Israel, lo que es otro caso, lo que hemos hablado antes de Estados Unidos, ¿no? Tantas buenas relaciones que hay con un político que firma, vamos a eliminar a un ciudadano, porque sí. Y este es el progre. Y es el progre, efectivamente. Si hubiera sido el patatas McCain, todavía te lo podrías haber esperado, pero este... ¿eh? Y hemos hablado del Papa y de los nuevos casos, ¿no? Pues siguen saliendo. Sí, siguen saliendo, ¿eh? Sí, sí, están ahora saliendo, destapándose, levantándose todas las sotanas. ¿De nuevo? Sí, de nuevo. Pero otra vez, ¿no? En fin. Otro día. Bueno, sí, otro día tendremos que hablar de ello. Vaya programa más espeso, más horrible, más horroroso. Eso es porque estamos todos. Uf, debe ser eso, nos pisamos mutuamente. ¿Qué? Las bocas. No sé. ¿Qué? No. ¿Qué? Agenda, repite tu mierda de agenda y vámonos de aquí. Agenda, pues en una sala de mierda que se llama Bicool estarán tocando Parmesano, Las Ruinas y No Aloja. Si podéis colaros y pegar una paliza al de la entrada, pues colaros, porque el concierto puede estar bien, pero esa sala es una mierda como un piano. ¿Cuándo? Eso es el sábado, paralelamente al partido innombrable, que lo paraliza todo. No vais nadie. No vais ni Dios. Si no me aventuro a nadie. Parmesano, que suenan como la banda sonora del Donkey Kong. Efectivamente. Qué buenos. Son bastante gente, sí. Qué rabia, ¿verdad? Sí. La gente rabia. Que no quiera ver el partido, de verdad que vayan a verlo. Era Parmesano, pero que se compran entrada anticipada. Bailé. Pero canta Messi. No cantan. Messi no canta en Parmesano. No canta. Pues entonces no podemos ir. Bueno, Messi cantará, ¿no? Digo, ¿quién es? Él lo hace todo, está en todos lados. Ah, lo hace, vale. Sé que me ha preparado la ensalada hoy. Es Dios. Sí, sí. ¿Vas a seguir hablando de fútbol o puedo hacerla? Puedes cabrones? Hacerla. ¡A tu mierda de sección! Y esto es lo único de lo que me he enterado, aparte del concierto del domingo en el Casal de Roquetas, que ya he comentado antes y que no voy a volver a comentar. Muy bien, pues nada. Yo por mí, finiquito, no sin antes invitarles a la cafeta de Radio Bronca este viernes en la gordísima calle Pons y Gallarza, en la que actuará el Pogo del Organillo. ¿Y esto por qué no me lo has dicho cuando la agenda? Porque me acabo de acordar. Ah, muy bien. Está aquí el cartel, me cago en sí, la señor, puta. Sí, señor, ahí lo tienes. 8:30, calle Pons y Gallarza, número... 10, línea 1, metro San Andreu. Ahí está. Sant Andreu. Vayan ustedes. No, Palomar. Pues yo quiero compartir una expresión que aprendí en mi pueblo. A ver, comparta. Eres más de derechas que el agua, que el grifo del agua fría. Me ha hecho mucha gracia. Hostia. Yo en mi vida está a la izquierda. El grifo del agua fría. Pues por normativa pues tiene que estar al otro lado. Es que yo tengo al fondo, tío. Sí. No, tengo cerca y al fondo. Dile a tu instalador lampista que es disléxico. ¿Tú crees que tengo un instalador? Tenemos un instalador, yo tengo mi propio instalador lampista. Yo sí. Bueno, sí. Yo tengo uno, pero... Se llama padre. Es de mi padre, exacto. Se llama padre y es más barato. Bueno. Pues mira. Bueno, voy a dejar aquí puesto un grupo de Alemania que se llama Tristan Tzara, como el filósofo rumano. Dadar. Que es un, este disco es del año 2002, se llama Omorina nad Evoprom. Que alguien me explique. Hostia, qué rumano eso. Tienes. ¿A que sí, eh? Pero no sé si es en rumano o qué cojones es. Y bueno, es un grupo que me gusta bastante porque suena como una orquesta, como una orquesta de esas de Lemir Kusturica, así, pero a lo bestia. No. Tiene ahí melodías ahí como que suenan como a violines. Bueno, esto solo funciona en mi cabeza. Cuando lo escucháis diréis, esto es una mierda. O sea, que es un ruidaco que a ti te inspira a violines, pero inspira que realmente violines. Tú estás haciendo tupa, tupa, tupa, pero yo oigo violines, yo oigo rumanos. Perdón, tupa, tupa, tupa. Bueno, es más bien... Madre mía, esto ya parece Fat de Bastards. Jesús, María y José. Venga, pincha. Pone play. Ah, vale. Pone play, eso. Yeah. Pues Tristán Zara, desde Alemania, con ese nombre rumanesco. Dime eso, dónde cojones están los violines. Yo escucho violines, ¿eh? Yo escucho niano. Yo sé. Eso es cuando sale Tamariz. Esto está solo en mi cabeza. Salió medio flamencao. Niano. Es que aquí, el barrio me inspira. Ay. Bueno. En fin. Tenéis que hacer un día un... Los de Ojalá Este Mi Bici, hay un concierto de rumba contratiempil ahí, que no se pueda ni bailar. Sí, poca broma, había un tío hace mucho tiempo que tocó un tío que se llamaba Krumba, que era Rumba Crust. Lo digo en serio, ¿eh? Madre mía. Era una mierda. Bueno, ahora va a estar esperándote a la puerta. El señor Krumba, no creo ni que se acuerde de que hizo eso, tío. Bueno, nos despedimos, ¿no? Sí, ¿no? Porque estamos languideciendo. Cada vez más. Vamos a echar allá unos callos allá. Y pedimos la dimisión. ¿La dimisión de quién? ¿Tuya? De Laporta, Laporta demisió. La tuya. La de la puerta. La puerta. Qué bueno el chiste ese de por qué Reinhardt no trae la marihuana. ¿Cómo? Es que claro. Pero has explicado en catalán, no, si no, no te sentís. Ahí está. ¿Por qué el Reinhardt fuma marihuana? Porque el Joan Laporta. Es muy lo está un poco pasado ya, ¿no? Desde hace un par de temporadas. Ya, pero es que Guardiola no tiene cara fumado y el otro sí. Bueno, va. Adeu. Sí, esto ya es insoportable. Murámonos ya. Adiós. Muero. Yo no sé si este programa lo va a descargar 1500 o 1200. Esta parte afortunadamente no se ha grabado, no te preocupes. Ah, vale, perfecto. Sí se ha grabado, sí. No se ha grabado. Sí se ha grabado. Dime que no. Esta parte no, coño. Si está el CD... Ah, está funcionando la mierda esta. ¿Y para qué tengo que comprar CDs? Ah, pues si no lo CDs sé. No se han grabado nada, no has puesto CDs. No, señor. Porque yo no lo he puesto. Se me ha olvidado darle al play. No he puesto play. Pone play. Pues mira, te has ahorrado un... Super rumano. Te has ahorrado un CD. Ha sonado violín esto. Esto era un violín totalmente. Lo que pasa es que vosotros no lo oís. Bueno, que estéis más desfasados ya. Y... Es que yo no he cenado todavía, tío. Yo tampoco. Vamos a comer unos callos. Pues vayámonos de una vez. Adiós. Me voy. Ya. Hola, Ale, salud. Adiós. Chao. Que habrá que poner algo, ¿no? Pues pon el CD ese que estáis puesto, copón. Que se tiene que decir todo, joder. Hala, a cascarla.